camino bastante alrededor del mundo, pero quiero volver a mi casa, a alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira y me mira. En el rock and roll se le ha hecho grandes tributos a los grandes exponentes de las baladas románticas de los 60, 70 y e incluso la década de los 80, ya cuando las baladas estaban perdiendo popularidad. E incluso una banda de hip hop se atrevió a hacer un gran tributo a uno de los grandes de la de justamente las baladas románticas. Aquí escuchamos el intro de una banda que pues es muy extraño escuchar que cante baladas románticas porque se dedican al hip hop, básicamente a lo que hablábamos ayer en la nave del rock, a sentar esa protesta y hablar de canciones que tienen un contenido más social y político. Y en este caso me encuentro con esta canción de una banda que se llama Control Machete, haciéndole un gran tributo a José José y una de sus canciones más importantes de su carrera. Esto es Amnesia, y está aquí en la nave del rock. Usted cuenta de antes, nosotros fuimos amantes. Usted comenta durante, vivimos algo importante. Usted fuimos amantes, nosotros. Algo importante prometemos. Estás escuchando El Túnel Rock. Y es la casualidad que justamente me encontré con otra canción de este gran señor José José, pero a cargo de la banda Molotov. Hoy tenemos un vuelo bastante chill, como les dije al principio, hemos estado prácticamente volando bajo aquí en la nave del rock. Esto es Payaso, lo hace Molotov, un gran tributo a José José. Muy buenos días, o tardes, hola, saludas a todos con una pistola. No hay nada que decir, pa' qué discutir. Sé que llegué muy tarde, se despistó mi Coca-Cola. Arriba, abajo, al centro y pa' adentro. Esta es mi Cuba y se toma en florero. Y no es un vicio, lo dejo cuando quiero. Si toma no maneje, yo por eso no manejo. Pido paz, yo así no me llevo. Toma mi casa, toma mi dinero. Pégame, insultame, escúpeme en la cara. Te invito a Disneylandia, pero oríname primero. Pa' que te das cuenta que ya no hay rencores. Llévate mi coche a pintarlo de colores. No somos tan malos, tan feos como en los videos. Sitting up all alone with the bottle in his castle. Chugging and lugging it and downing it down in it and dealing with the hassle. Women and wine and a big joke, don't need the fourth Molotov asshole. Soy payaso, güey, porque quiero contigo. Soy payaso, güey, porque Willis es mi amigo. Te llevo mariachi, también serenata, güey. No sales, me mandas a tu gata, güey. Yo te busco en el fondo del vaso. Le pido al mesero, pero no me hace caso, güey. No me importa, al cabo no quería, güey. No sé tomar mi tequila, güey. Espera, la nave del Guido no ha encendido. De haber yo sabido de su estado, a su bote no me había trepado. Venía tomado, y es lo que hemos aprendido. De todos los roles de la gira, distintos tipos de bebida. Y hay algo que nunca, nunca dirá nadie en un hidalgo, de cómo aguantarse el aire y parar sin barbarear. Espera un poquito más. Por las narices puedes respirar. Y es verdad, soy un payaso. Pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Soy un payaso. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Qué gran mensaje que nos deja este tributo que le hizo Molotov a este señor, a este grande de la música romántica, José José. Me colocó una tarea. En algún momento determinado voy a colocar todas las canciones que han hecho las bandas del rock and roll en español en tributo a estas baladas románticas. Yo soy un fanático de esas baladas románticas. A mí en lo personal me gustan. Y a veces, de vez en cuando, por ahí le doy play a una playlist que tengo, que incluso está en Spotify pública, que se llama La Plancha Más Rockera, por si de pronto la quiere buscar. Estás escuchando El Túnel Rock. Invitamos a Vicentico. No quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo, que te hable tu consciencia. conciencia y creas que haya sido Dios. Que la gente ya escuchó que te cambió la suerte y que sepan lo que sos y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas, que viva presintiendo que algo malo te tocó. Playlist que estoy creando y que en algún momento se las voy a compartir, si es lo que ustedes desean, va a contener canciones que son tributo de baladas románticas, que son de rock and, que son de baladas románticas versionadas en rock and roll. De hecho, hay un álbum que hicieron grandes bandas en homenaje a José José. Pero en este caso, esta banda que es mexicana, tuve la oportunidad de entrevistar a Pablito Macabrito, así se llama el vocalista de esta banda. Lo entrevisté aquí en Bogotá y hablamos justamente de este álbum y él lo tomó como simplemente un tributo que él, en lo personal, también un fanático de las baladas románticas, quiso hacerle a José José. Y por eso él dijo, desde mi comodidad vocal, intenté hacerlo mejor con esta canción, que es una de las más difíciles que tiene este señor. No sé si usted ha visto el meme que dicen suena la canción El Triste y los rockeros nos ponemos de pie. Bueno, esto es El Triste, versionada con una banda mexicana que se llama Machingón. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina migró, presagiando al final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Y no sé qué de mi vida será.

de tu droga. Pero bueno, me dijeron que hay alguien que ustedes conocen y que quieren mucho, así que lo voy a invitar para que brinde con nosotros el señor Big Javi de Inspector. Adelante, maestro. Raza, buenas noches, chingao. Chingón. Yo quería algo simple para tomar, pero veo que está bueno esto, ¿no? ¿Qué me has traído, señor? Maestro, para ti y para toda la gente, lo clásico, lo de siempre. Añejo W. Así que mucho cuidado. ¡Te giro por ustedes, raza! ¡Salud! ¡Chicón! Fuiste tanto el amor de mi vida que hasta pude dejar de beber. Yo por vos que olvidé mi persona y rendí por completo mi ser. Me prendí del olor de tu sombra, puse todo lo mío a tu nombre. Hice todo lo que puede un hombre para darte la felicidad. Y ahora que lejos me volveré tan caro, lo que de cerca no quería ver, que fui una presa de tu trampa de mujer. Y al poco tiempo se murió de pena el cachorrito que te regalé. Y quedé solo con una botella de añejo doble. ¡Fuerte, pues! Teníamos a los Enanitos Verdes a bordo en la nave del rock en este paseo por el rock and roll en nuestro idioma. El martes de esta semana estuvimos hablando del documental de Héroes del Silencio que ya se encuentra disponible en Netflix, pero no colocamos absolutamente nada de Enrique Bunbury, por supuesto, porque estábamos hablando de su banda que lo hizo popular. Enrique Bunbury llega a la nave del rock con Sácame de Aquí. Sácame de aquí, no me dejes solo, o todo el mundo está loco, yo sé sordo. Dicen que si continúas a algún lugar llegarás. Debe de hacer falta bastante caminar. No soy mala hierba, solo hierba en mal lugar. Cabeza de calabaza, el mar de carnaval. Hubo un momento en que pudimos decir que no, que lo sentimos. Nos debimos confundir. Escribiremos nuevas reglas. Esta es la primera de está prohibido prohibir. Sácame de aquí, no me dejes solo, o todo el mundo está loco, Dios es sordo. Sácame de aquí, no me dejes solo. Nos hemos equivocado teniendo toda la razón. Aún podemos ser libres dentro de una canción. Hubo un momento en que pudimos decir que no, que lo sentimos. Nos debimos life. alguna vez no me vuelven a ver. Porque a mí, como todo, se me olvida. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Algo que yo te dejé alguna vez. No importa si no venís conmigo. Hemos llegado al final de este recorrido musical que hacemos todos los martes, miércoles y jueves a bordo de la nave del rock. A ustedes mil y mil gracias por llegar hasta este punto y escuchar esta selección de canciones que tenía listo para amenizar esta mañana, este turno, estas dos horas en las que volamos juntos y recordamos algunas canciones del rock en español. Mi tarea la estoy haciendo. Es una promesa de esos tributos de rock a las baladas románticas. Aquí, evocando a mi memoria, porque no hay una playlist, digamos, establecida, o al menos que yo la conozca. Entonces estoy sacando aquí a la memoria, apenas llevo 9 canciones, 36 minutos, según lo que me dice acá Spotify. Cuando tenga una lista de 20, 30 canciones, si es que las hay también, porque pues hay que buscarlas, se las estaré compartiendo cuando ya mi búsqueda haya llegado al final. Por ahora tengo 9 cancioncitas, de las que sonaron hoy como 4 canciones nada más. Hay más canciones de esos tributos de baladas románticas que seguro se las voy a compartir, bien sea en el perfil de la emisora, mi perfil personal, a través del grupo de WhatsApp que hoy no hablamos, o a través del chat, que bueno, ahí estaremos comunicándonos. Usted sabe que ahí están los medios de comunicación para que usted y yo minimicemos esa distancia que existe naturalmente. Yo soy su capitán Pablo Rocks, nos oímos la otra semana ya en mayo, imagínese usted, ya estaremos en mayo, estaremos en el mes de las madres, un nuevo mes, esto sería, nos estamos hablando el 4 de mayo, imagínese, caramba, cómo pasa el tiempo, pero bueno, ahí vamos a bordo la nave del rock, ya vamos casi llegando a la mitad de este año 2021, pero nos queda nada para llegar a 2022, hijo de madre. ¿Cómo pasa el tiempo, caramba? A ustedes mil y mil gracias. Y me quiero despedir con una gran canción. Esto es una de mis canciones favoritas. No es una canción muy popular. No es una canción muy sonada. No es una canción que usted haya escuchado hasta el cansancio. Tal vez sea la primera canción, la primera vez que escuche esta canción. Pero tengo unas ganas inmensas de cerrar este vuelo con esta canción de un argentino que se llama Alejandro Medina. Este señor se dedica a hacer blues y la verdad, si tuviese un trago de whisky en este momento, escucharía esta canción y fumándome un cigarro. Lo haría. No tengo el trago de whisky, tengo apenas un vaso con agua nada más. Pero lo haría porque esta canción se llama así, Un Trago de Whisky. Y con Un Trago de Whisky cerramos esta semana en La Nave del Rock. A ustedes, como siempre, mil gracias por estar a bordo. Yo aquí los dejo en buen puerto. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Gracias por estar a bordo en La Nave del Rock. Chao, chao. Trago de whisky para olvidarte, una rubia en mis brazos para no extrañarte, una noche de perros en un frío de invierno, no, no quiero, prefiero olvidarte. Que no te tengo, hoy que soy soltero, iré a cualquier lado a danzar frenético. La noche está buena aquí en Buenos Aires y en Río mis penas nunca más las quiero. Conviértete en un pasajero frecuente de La Nave del Rock.